Sección 18 de Comentarios Reales de los Incas. Primera parte. Del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 2. Capítulo 9. Los sacerdotes, ritos y ceremonias y sus leyes atribuyen al primer Inca. Tuvieron sacerdotes para ofrecer los sacrificios. Los sacerdotes de la Casa del Sol en el Cosco. Todos eran incas de los de privilegio. Tenían sumo sacerdote, el cual había de ser tío o hermano del rey, y por lo menos de los legítimos en sangre. No tuvieron los sacerdotes vestimento particular, sino el común. En las demás provincias donde había templos del sol, que fueron muchos, eran sacerdotes los naturales de ellas parientes de los señores de las tales provincias. Empero el sacerdote principal, como obispo, había de ser inca para que los sacrificios y ceremonias se conformasen con las del metropolitano. Caen todos los oficios preeminentes de paz o de guerra, ponían incas por superiores, sin quitar los naturales por no los desdeñar y por no tiranizar. Tuvieron asimismo muchas casas de vírgenes, que unas guardaban su perpetua virginidad sin salir de casa, y otras eran concubinas del rey, de las cuales diremos adelante más largamente de su calidad clausura, oficios y ejercicios. Es de saber que los reyes incas, habiendo de establecer cualesquiera leyes o sacrificios, así en lo sagrado de su vana religión como en lo profano de su gobierno temporal, siempre lo atribuyeron al primer inca, Manco Cápac, diciendo que él las había ordenado todas, unas que había dejado hechas y puestas en uso, y otras en dibujo para que adelante sus descendientes las perfeccionasen a sus tiempos. Porque como certificaban que era hijo del sol, venido del cielo para gobernar y dar leyes a aquellos indios, decían que su padre le había dicho y enseñado las leyes que había de hacer para el beneficio común de los hombres, y los sacrificios que habían de ofrecer en sus templos. Afirmaban esta fábula por dar con ella autoridad a todo lo que mandaban y ordenaban. Y por esta causa no se puede decir con certidumbre cuál de los incas hizo tal o tal ley. Porque como carecieron de escritura, carecieron también de muchas cosas que ella guarda para los venideros. Lo cierto es que ellos hicieron las leyes y ordenanzas que tuvieron sacando unas de nuevo y reformando otras viejas y antiguas, según que los tiempos y las necesidades las pedían. A uno de sus reyes, como en su vida veremos, hacen gran legislador, que dicen que dio muchas leyes de nuevo, y enmendó y amplió todas las que halló hecha, y que fue gran sacerdote, porque ordenó muchos ritos y ceremonias en sus sacrificios e ilustró muchos templos con grandes riquezas, y que fue gran capitán, que ganó muchos reinos y provincias. Empero no dicen precisamente qué leyes dio ni cuáles sacrificios ordenó, y por no hallar mejor salida se lo atribuyeron todo al primer inca. Así las leyes como el principio de su imperio. Siguiendo esta orden confusa, diremos aquí la primera ley sobre la cual fundaban todo el gobierno de su república. Dicha esta y otras algunas, seguiremos la conquista que cada rey hizo, y entre sus hazañas y vidas iremos entremetiendo otras leyes y muchas de sus costumbres, maneras de sacrificios, los templos del sol, las casas de las vírgenes, sus fiestas mayores y armar caballeros, el servicio de su casa, la grandeza de su corte, para que con la variedad de los cuentos no canse tanto la lección. Mas primero me conviene comprobar lo que he dicho con lo que los historiadores españoles dicen en el mismo propósito. Capítulo 10. Comprueba el autor lo que ha dicho con los historiadores españoles. Porque se vea lo que atrás hemos dicho del origen y principio de los incas, y de lo que antes de ellos hubo no es invención mía, sino común relación de los indios. Han hecho a los historiadores españoles. Me pareció poner un capítulo de los que Pedro de Cieza de León, natural de Sevilla, escribe en la primera parte de la Crónica del Perú, que trata de la demarcación de sus provincias, la descripción de ellas, las fundaciones de las nuevas ciudades, los ritos y costumbres de los indios y otras cosas. las cuales palabras da el autor por título a su obra. Escribióla en el Perú, y para escribirla con mayor certificación, anduvo, como él dice, 1,200 leguas de largo que hay por tierra desde el puerto de Uraba hasta la Villa de Plata, que hoy llaman Ciudad de Plata. Escribió en cada provincia la relación que le daban de las costumbres de ella, bárbaras o políticas, escribiólas con división de los tiempos y edades. Dice lo que cada nación tenía antes que los incas la sujetaran, y lo que tuvieron después que ellos imperaron. Tardó 9 años en recoger y escribir las relaciones que le dieron desde el año de 541 hasta el de 50. Y habiendo escrito lo que halló desde Uraba hasta Pasto, luego que entra en el término que fue de los incas, hace capítulo aparte, que es el 38 de su historia, donde dice lo siguiente. Porque en esta primera parte tengo muchas veces de tratar de los incas y dar noticia de muchos aposentos suyos y otras cosas memorables. Me pareció cosa justa decir algo de ellos en este lugar, para que los lectores sepan lo que estos señores fueron y no ignoren su valor, ni entiendan uno por otro. No embargante que yo tengo hecho libro particular de ellos y de sus hechos bien copioso. Por las relaciones que los indios del Cosco nos dan, se colige que había antiguamente gran desorden en todas las provincias de este reino que nosotros llamamos Perú, y que los naturales eran de tan poca razón y entendimiento que es de no creer, porque dicen que eran muy bestiales, y que muchos comían carne humana, y otros tomaban a sus hijas y madres por mujeres, cometiendo sin estos otros pecados mayores y más graves, teniendo gran cuenta con el demonio, al cual todos ellos servían y tenían en grande estimación. Sin esto, por los cerros y collados altos tenían castillos y fortalezas, desde donde por causas muy livianas salían a darse guerra unos a otros, y se mataban y cautivaban todos los más que podían, y no embargante que anduviesen metido en estos pecados y cometiesen estas maldades, dicen también que algunos de ellos eran dados a la religión, que fue causa que en muchas partes de este reino se hicieron grandes templos, en donde hacían sus oraciones y era visto el demonio y por ellos adorado, haciendo delante de los ídolos grandes sacrificios y supersticiones. Y viviendo de esta manera las gentes de este reino, se levantaron grandes tiranos en las provincias del Collao, y en otras partes, los cuales unos a otros se daban grandes guerras y se cometían muchas muertes y robos, y pasaron por unos y por otros grandes calamidades, tanto que se destruyeron muchos castillos y fortalezas, y siempre duraba entre ellos la porfía, de que no poco se holgaba el demonio, enemigo de natura humana, porque tantas ánimas se perdiesen. Estando de esta suerte todas las provincias del Perú, se levantaron 2 hermanos, que el uno de ellos había por nombre Manco Capac, de los cuales cuentan grandes maravillas los indios, y fábulas muy donosas. En el libro por mí alegado las podrá ver quien quisiere cuando salga a luz. Este Manco Capac fundó la ciudad del Cosco, y estableció las leyes a su usanza, y él y sus descendientes se llamaron ingas, cuyo nombre quiere decir o significar reyes o grandes señores. Pudieron tanto que conquistaron y señorearon desde el Pasto hasta Chile, y sus banderas vieron por la parte del sur al río Maule y por la parte del norte al río de Angasmayo. Y estos ríos fueron términos de su imperio que fue tan grande, que hay de una parte a otra más de 1,300 leguas. Y edificaron grandes fortalezas y aposentos fuertes, y en todas las provincias tenían puestos capitanes y gobernadores. Hicieron tan grandes cosas y tuvieron tan buena gobernación, que pocos en el mundo les hicieron ventaja. Eran muy vivos de ingenio, y tenían gran cuenta sin letras, porque éstas no se han hallado en estas partes de las Indias. Pusieron en buenas costumbres a todos sus súbditos, y diéronles orden para que vistiesen y trajasen ojotas en lugar de zapatos, que son como albarcas, tenían gran cuenta con la inmortalidad del ánima y con otros secretos de naturaleza. Creían que había hacedor de las cosas y al sol tenían por Dios soberano, al cual hicieron grandes templos, y engañados del demonio adoraban en árboles y en piedras como los gentiles. En los templos principales tenían gran cantidad de vírgenes muy hermosas, conforme a las que hubo en Roma en el templo de Vesta, y casi guardaban los mismos estatutos que ellas. En los ejércitos escogían capitanes valerosos y los más fieles que podían. Tuvieron grandes mañas para sin guerra hacer de los enemigos amigos, y a los que se levantaban castigaban con gran severidad y no poca crueldad. Y pues, como digo, tengo hecho libro de estos incas. Basta lo dicho para que los que leyeren este libro entiendan lo que fueron estos reyes, y lo mucho que valieron, y con todo volveré a mi camino. Todo esto contiene el capítulo 38, donde parece que en suma dice lo que nosotros hemos dicho, y diremos muy a la larga de la idolatría, conquista y gobierno en paz y en guerra de estos reyes incas. Y lo mismo va refiriendo adelante por espacio de 83 capítulos que escribe del Perú, y siempre habla en loor de los incas, y en las provincias donde cuenta que sacrificaban hombres y comían carne humana, y andaban desnudos y no sabían cultivar las tierras, y tenían otros abusos, como adorar cosas viles y sucias. Siempre dice que con el señorío de los incas perdieron aquellas malas costumbres y aprendieron de los incas. Y hablando de otras muchas provincias que tenían las mismas cosas, dice que aún no había llegado allí el gobierno de los incas. Y tratando de las provincias donde no había tan bárbaras costumbres, sino que vivían con alguna política, dice, estos indios se mejoraron con el imperio de los incas, de manera que siempre les da la honra de haber quitado los malos abusos y mejorado las buenas costumbres, como lo alegaremos en sus lugares repitiendo sus mismas palabras. Quien las quisiere ver a la larga, lea aquella su obra, y verá diabluras en costumbres de indios, que aunque se las quisieran levantar, no hallará la imaginación humana tan grandes torpezas. Pero mirando que el demonio era el autor de ellas, no hay que espantarnos, pues las mismas enseñaba a la gentilidad antigua, y hoy enseña a la que no ha alcanzado a ver la luz de la fe católica. En toda aquella su historia, con decir en muchas partes que los incas y sus sacerdotes hablaban con el demonio y tenían otras grandes supersticiones, nunca dice que sacrificaron hombres y niños solamente. Hablando de un templo cerca del Cusco, dice que allí sacrificaban sangre humana, que es la que echaban en cierta masa de pan, sacándola por sangría de entre las cejas, como en su lugar diremos, pero no con muerte de niños y hombres. Alcanzó, como él dice, muchos curacas que conocieron a Huayna Capac, el último de los reyes, de los cuales hubo muchas relaciones de las que escribió y las de entonces, que a 50 y tantos años, eran diferentes de los de estos tiempos, porque eran más frescas y más allegadas a aquella edad. Hace dicho todo esto por ir contra la opinión de los que dicen que los incas sacrificaban hombres y niños, que cierto no hicieron tal, pero téngala quien quisiere, que poco importa, que en la idolatría todo cabe. Mas un caso tan inhumano no se debía de decir si no es habiéndolo muy sabido. El P. Blas Varela, hablando de las antigüedades del Perú y de los sacrificios que los incas hacían al sol, reconociéndole por padre, dice estas palabras, que son sacadas a la letra, en cuya reverencia hacían los sucesores grandes sacrificios al sol de ovejas y de otros animales, y nunca de hombres, como falsamente afirmaron Polo y los que le siguieron. Lo que decimos que salieron los primeros incas de la laguna Titicaca, lo dice también Francisco López de Gomara en la General Historia de las Indias, capítulo 120, donde habla del linaje de Atahualpa, que los españoles prendieron y mataron. También lo dice Agustín de Zárate, contador general que fue de la Hacienda de Su Majestad, en la historia que escribió del Perú. Libro primero, capítulo 13, y el M.V.P. José de Acosta, de la Santa Compañía de Jesús, Lo dice asimismo en el libro famoso que compuso de la filosofía natural y moral del Nuevo Orbe, libro primero, capítulo 25, en la cual Obra habla muchas veces en loor de los incas. De manera que no decimos cosas nuevas, sino que como indio natural de aquella tierra ampliamos y entendemos con la propia relación, la que los historiadores españoles, como extranjeros, acortaron por no saber la propiedad de la lengua, ni haber mamado en la leche aquestas fábulas y verdades, como yo las mamé. Y con esto pasemos adelante a dar noticia del orden que los incas tenían en el gobierno de sus reinos. Fin de la sección 18.